Muy bien, recibimos por segundo martes consecutivo a Gabriela Taborda Varela, nuestra nueva columnista en la mañana de Panorama. Estimada Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días a todos los oyentes de Panorama. Una mañana, diríamos, un poquito, por lo menos en mi situación personal, un poquito complicada porque no tengo internet. La lluvia, que es bienvenida, ha complicado algunas situaciones, pero no le vamos a echar la culpa a la lluvia. Hay algunas cositas que no están funcionando como uno querría que funcione. El mundo no está funcionando como quisiéramos que funcione. Exactamente. Y vos sabés que yo pensaba, bueno, con este agite, pensaba, ¿pasará que viene Morales? Y por eso se nos ha cortado el internet. Podría ser. Acá también nos acabamos de quedar sin internet en el estudio de la radio. Mira, ¿será porque sabían que se iban a comunicar conmigo? Porque me sucedió varias veces que cuando se comunicaban de la radio, de alguna radio, ¡tac!, se les cortaba el internet. Puede ser. No quiero convertirme en una persona paranoica. Volver a la tierra, levantamos la bandera de la democracia. Y si el acceso al agua potable es para unos pocos, y si el agua escasea, entonces gritamos nunca más. El agua vale más que el oro y el litio. Le decimos fuera a los saqueadores, así como hemos echado a los huanqueros de los territorios. Y así empiezo esta mañana. Uno prepara la columna siempre con anticipación, y cuando vas preparando la columna con anticipación empiezan a surgir, porque la vida es así, todo el tiempo te presenta cosas nuevas. Claro. Entonces, el día de hoy, que en realidad era para ayer, íbamos a tocar el tema del agua. Sí. Y justo nos enteramos que el señor Morales viene a Carlos Paz, entonces, ¿por qué no tocar el tema del litio también? Y sí. Y así empiezo con toda esta energía de miércoles, en donde en un rato le cantaremos justamente las justas a quien reprime, vende la patria y saquea los territorios, el señor Gerardo Morales, que en su campaña como vicepresidente estará hoy en Carlos Paz. Y Volver a la Tierra estará ahí presente. Pero bueno, vamos con el tema que íbamos a tocar, que es el agua. ¿Y por qué elegí este tema? Por Jujuy, por Córdoba, y no puedo olvidarme de Les Hermanes de Uruguay. Y no voy a decir, cuidemos el agua. Yo sentizo con otro discurso, porque me parece que es importante que en este momento tomemos las herramientas que tenemos y tenemos que decir defender el agua. Defender el agua es una responsabilidad de todos, ya que este líquido vital es esencial para la vida de los seres vivos en nuestro planeta. El agua no solo es indispensable para nuestra supervivencia física, sino que también es un derecho humano, reconocido universalmente. Juan, te voy a pedir un favor, sé que hoy estamos como no estamos en el día de la columna y hay muchas cosas, que cuando vos consideres cortarme, lo hagas sin ningún problema, porque vos sabés que a mí me encanta hablar, así que yo sigo. Por favor, vos, cuando vos creas, me cortas. El acceso al agua potable y saneamiento de las cuencas es una obligación que tiene que ser parte de la agenda política de los gobiernos. Y es un derecho humano fundamental que garanticen este líquido, el agua potable, para una vida digna y saludable. El agua es necesaria para satisfacer nuestras necesidades básicas como beber, cocinar, mantener la higiene. Pero además el agua es crucial para la agricultura, la producción de alimentos y el desarrollo económico. Sin embargo, el acceso al agua potable, hoy en día es escasea en muchos lugares y muchas comunidades carecen de infraestructuras adecuadas y sufren escasez de agua. Y yo pensaba, porque por ahí uno dice en el mundo están sucediendo estas cosas, pero me voy a quedar acá, en Punilla, y sobre todo en Santa María de Punilla, que es donde yo vivo, Santa María no tiene una planta potabilizadora de agua. Dependemos de la planta potabilizadora de Cosquín. Y sabemos que Cosquín tiene una gran emergencia hídrica, que hay épocas del año sobre todo, y se ha ido extendiendo esas épocas del año, en donde hay barrios que directamente no tienen agua. Yo veo que acá el señor Zanotti gasta demasiado dinero, que son fondos públicos, que son fondos en donde tendríamos que los ciudadanos de Santa María poder gozar, por ejemplo, de agua potable propia, en pintar la Santa María, en maquillarte, ¿viste? Cuando las mujeres muchas veces, y los varones también, ¿no? Cuando se ven medios demacrados, se pintan, se maquillan y bueno, entonces el otro nos ve bien. Bueno, el señor Zanotti se dedica a eso. Y en relación al agua potable, estuve dialogando con la abogada María Laura Carrizo de la Fundación Fundeps y ella me decía, permiso, voy a leer lo que ella me decía. La problemática del agua en Córdoba tiene distintas dimensiones, todas ellas vinculadas con la vulneración de los derechos humanos. En Córdoba se registran diversos problemas vinculados con el acceso al agua potable, debido a la falta de infraestructura para la potabilización y provisión de agua, segura y apta para el consumo humano, vulnerando así un derecho humano elemental, como es el acceso al agua potable de calidad y en cantidad. Por otra parte, me decía, existen también problemas que tienen origen en la falta de infraestructura para el saneamiento, como es el caso de la cuenca del lago San Roque, donde Fundeps iniciaron una acción de amparo ambiental ante la grave contaminación de la cuenca, donde diversas comunas, municipalidades y privados vierten en crudo residuos cloacales o se producen filtraciones desde las cámaras sépticas de las viviendas particulares, dejando a las claras la inscripción de los municipios y las instituciones que deberían estar comprometidas con el cuidado del ambiente y, por ende, del agua. Desde la Fundación creemos que es obligación del Estado desplegar todas las acciones necesarias para garantizar el acceso a este derecho. Por ello, nos encontramos comprometidos en el acompañamiento a comunidades que sufren la violación del derecho al agua en nuestra provincia. Y por último, nos decía, acompañamos el reclamo de las comunidades que se enfrentan hoy a conflictos socioterritoriales vínculos a la extracción del litio. Estos conflictos surgen a partir del avance desmedido del Estado y las empresas sobre nuestros bienes naturales. La extracción de litio implica un uso desmedido del agua en territorios frágiles donde escasea y donde habitan comunidades indígenas que deben ser consultadas de manera previa a cualquier toma de decisión en cumplimiento de normativa internacional. Consideramos que no puede avanzarse en la extracción, producción de minerales como el litio sin políticas ambientales serias que consideren el impacto ambiental y social de estos procesos, y mucho menos sin considerar las opiniones de las comunidades locales e indígenas. Esto me decía María Laura Carrizo, abogada de la Fundación Fundeps. Lo que muchos ya sabemos o sospechamos. ¿Cómo? No, digo lo que ya más o menos sospechábamos de lo que pasa con el agua en Córdoba. Exactamente, sí. Y bueno, aparte del avance del extractivismo, el avance de estas ideologías, si se le puede llamar ideologías de derecha, en donde quieren sanear las deudas que tiene nuestro país a través de nuestros bienes naturales, ¿no es cierto? Yo pensaba que no me voy a cansar de repetir que defender el agua implica proteger las fuentes de agua como ríos, lagos y acuíferos de la contaminación, el agotamiento y la sobreexplotación. también significa promover prácticas sostenibles en la gestión del agua, utilizando tecnologías eficientes y reduciendo el desperdicio. Entonces acá yo me quedaba pensando también en esto de utilizando tecnologías eficientes y viendo el avance de la autovía en nuestros territorios, me quedo pensando si están utilizando tecnologías eficientes, porque estamos frente, por ejemplo, a la situación de detonación, en donde hay familias como la familia de Solange, en donde están padeciendo las detonaciones y enfermando a sus hijos con la falta de empatía, la falta de solidaridad, la falta de sentido común. Yo hace un tiempo, no sé si lo dije por aquí, pero a mí me contaron, fuentes muy cercanas, que los que producen las detonaciones, o sea, la gente que han contratado para producir las detonaciones en la construcción de la autovía, es gente bastante, se le podría decir, de edad avanzada, que en su época han sido parte de las Fuerzas Armadas y que no, digamos, no siguen ningún protocolo de convivencia con el ambiente y menos con las familias que rodean la construcción o que viven alrededor de lo que es el avance de la autovía. Bueno, volviendo al tema del agua, y yo no quería hacerla muy extensiva esta columna, antes de continuar con Uruguay me quedé pensando en una charla que tuve con un compañero, y el tema era si estábamos de acuerdo con decir definitivamente no al avance. Y cuando digo no al avance, por ejemplo, al avance de la autovía, ¿sí? O a las mineras a cielo abierto, y a lo mejor poder tener diálogos con las empresas para que lo que hagan sea siguiendo un protocolo de convivencia con el ambiente. Yo quería contar esta conversación porque decíamos, ¿por qué siempre decimos no? Y es que la historia de alguna forma nos ha mostrado de que cuando hemos querido tener diálogos con las empresas o con el Estado, porque es un derecho la participación ciudadana, nos han mentido y directamente no nos han dejado participar en la toma de decisiones sobre los territorios. Y sin ir más lejos, pensaba en el presidente Alberto Fernández cuando dijo de las mineras a cielo abierto de forma controlada. Y ya sabemos que las mineras que están trabajando hoy en día, ninguna está controlada. Entonces, lo único que nos muestran es que por más que queramos tener diálogo, van a terminar haciendo lo que quieran. Entonces, por eso no nos queda otra que decir que no al avance del extractivismo. Muy bien. Entonces, bueno, discúlpame, yo estoy tratando de resumir la columna para que no se haga tan extensiva, por eso me corto un poquito. No sé si me querés preguntar algo, si me querés decir algo, Juan. No, está bien, vamos a lo de Uruguay. Bien, entonces me vengo acá a Uruguay. Y no puedo dejar de pensar lo que sucede en nuestro país, hermano de Uruguay, en Montevideo específicamente. Se secó uno de los ríos más anchos de Latinoamérica, o está a punto de secarse, yo diría que ya en este momento hay una gran preocupación por faltas de lluvias, porque viste que el presidente dice, bueno, cuando llueva se va a resolver todo, porque parece que todo se resuelve con la lluvia. No, dejemos de ser tan incrédulos. Uruguay tiene un proyecto de forestación hace mucho, mucho tiempo. Justamente me puse a ver varios videos para estar al tanto de lo que sucede, y saben que Uruguay foresta pinos. Así es. Foresta pinos para el uso comercial de su madera. Esto tiene un tratamiento no amigable con el ambiente. Sí, claro. Utilizando gran cantidad de agua y los desperdicios contaminan el agua. Yo realmente no tenía conocimiento, estuve en Uruguay y me llamó mucho la atención la cantidad de pinos, y bueno, es por esto. También la construcción de una represa que ya lleva su tiempo y que todavía no ha terminado ha llevado a la falta de agua. Todo esto sumado a algunas plantas que consumen, plantas de, por ejemplo, de papel, de celulosa, que consumen mucha agua potable, más la sequía y el cambio climático. Han hecho que el río de Santa Lucía, que cruza por Paso Severino, esté casi seco al día de hoy. Es grave la situación en Uruguay, y estuve dialogando con una amiga, compañera de Uruguay, que ella ha pasado por un cáncer, y me decía: Gaby, es muy preocupante porque yo no puedo tomar agua embotellada, y hoy en día tampoco tenemos agua en la canilla. Así que, tanto como para ella como para sus niños, porque el agua embotellada podés tomarla de vez en cuando, pero los minerales en exceso que tiene el agua embotellada no es buena para la salud. La defensa del agua es un compromiso para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Y entonces yo me iba a la Constitución Nacional de Argentina, específicamente en su texto original. No existe un artículo específico que haga referencia directa al agua como recurso natural. Sin embargo, esto no implica que el agua no esté protegida o que su uso no esté regulado. La protección del agua y su gestión se abordan de manera indirecta a través de otros artículos y principios establecidos en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 41 establece el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y la obligación de preservarlo y mejorarlo para las generaciones presentes y futuras. Este artículo ha sido interpretado por los tribunales y organismos judiciales como una garantía para la protección de los recursos naturales, incluyendo el agua. Bueno, y para ir un poquito más allá de lo que está sucediendo en nuestro país, el litio en Jujuy y Morales hoy en Carlos Paz. La extracción del litio, al igual que cualquier actividad extractivista, puede tener impacto significativo en los recursos hídricos de una provincia. Entonces pensamos que el artículo de la Constitución dice de que necesitamos vivir en un territorio sano, y la extracción de litio lo que produce justamente es vulnerar los territorios. Pero, ¿qué es el litio? El litio es un elemento químico que se encuentra, bueno, en la tabla periódica. ¿Y cómo se extrae el litio? Eso es de lo que me preocupa, o de dónde se extrae. Tiene dos fuentes principales: salares y minerales de roca. En Jujuy, justamente están los salares, que son grandes depósitos de agua salada en cuencas cerradas, donde el litio se encuentra disuelto en forma de salmuera. Los salares con alto contenido de litio se encuentran en varias partes de varios países, pero bueno, en Argentina, en Jujuy. Cabe destacar que la extracción de litio, como toda actividad extractivista no regulada, tiene impactos ambientales significativos, especialmente en este caso en los salares. El proceso de evaporación de la salmuera puede afectar la disponibilidad de agua y provocar cambios en los ecosistemas locales. Es por eso que las comunidades en Jujuy se han levantado y han dicho no a la extracción de litio, porque volvemos por el no. Porque los estados, las empresas, han mostrado históricamente que no pueden hacer absolutamente nada de forma regulada. Y para ir cerrando, voy a decir lo último: es fundamental que los gobiernos y las autoridades competentes establezcan regulaciones sólidas y mecanismos de control efectivos para garantizar una extracción, por ejemplo, de litio responsable y sostenible desde el punto de vista ambiental e hídrico. Estas regulaciones deben asegurar la protección de las fuentes de agua, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas por parte de las empresas extractivistas. Y como ejemplo de lo que sucede en Jujuy, entienden por qué decimos no al saqueo de los recursos naturales. Aquí cierro la columna diciendo: abajo la reforma, arriba los derechos, el agua vale más que el litio. Y somos, no nos olvidemos, la semilla de la revolución. Recordar que, a pesar de todo, todo, la vida es hermosa. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Que tengas buen día. Gracias, Juan. Nos vemos. Ritmos negros del Perú.